Bien, buenas tardes a todos. Gracias por... Se ve que hay una expectativa importante con la conferencia de esta noche, porque tenemos mucha gente en la sala y afuera. Bueno, y no es para menos, voy a hacer una presentación que debería ser breve, porque el padre Podestá me hizo llegar algunas notas de su currículum, muy breves. Yo la voy a extender un poco, desde un ángulo no muy común en las presentaciones. El padre Gustavo Podestá fue alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires, naturalmente en otra época, ¿no? En otra época. Hoy uno puede decir esto y caramba, exalumno del Colegio Nacional de Buenos Aires. Los que hoy son alumnos, dentro de 10 o 20 años y sean presentados en una conferencia, no sé si van a querer que se diga eso, ¿no? Pero en este caso sí. Y fue también alumno de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Recibió el orden sacerdotal en diciembre del año 1965. Es licenciado en teología en la facultad de esa disciplina, en la Universidad Católica Argentina, en 1966, y su tesis doctoral la defendió en la Universidad Gregoriana de Roma en el año 1971. Regresó entonces a Buenos Aires y aquí desempeñó diversos ministerios pastorales, el último de los cuales, que quizá, sí, sé que alguno de los que está acá lo recuerda bien, como párroco de Madre Admirable durante 12 años. A partir del año 1974, enseñó junto al Tratado de Dios Uno y Trino, el de Creación, Antropología Teológica y Pecado Original en la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Y en la actualidad conserva como profesor ordinario la Cátedra de Creación y Antropología. También es juez del Tribunal Eclesiástico Nacional de Segunda Instancia a partir del año 1995. Y ha acotado en sus datos biográficos que cuando no ejerce la docencia vive un tanto recluido en el campo, a unos 200 kilómetros de Buenos Aires, con su hermano Hernán. Y estos son los datos que me pasó el padre Podestá, y yo me tomo un par de minutos o tres minutos más para agregar de mi coleto algo, porque... La verdad, estuve pensando, yo no puedo presentarlo con estos datos nomás, porque lo conozco, somos amigos, si él me deja decirlo, desde hace muchísimos años. En realidad mi amistad fue con su hermano menor, con el que vive en el campo, Hernán Podestá, que es el amigo más antiguo que yo tengo, seguro, porque somos amigos de hace más de 50 años, y no pidan precisiones porque estamos más cerca de los 60 que de los 50. Así que es una larguísima amistad que, naturalmente, cuando es así, cuando uno tiene estos amigos de este chico, se extiende a la familia, es decir, he sido amigo de los Podestá. Recuerdo con un enorme cariño a los padres de Gustavo y de su hermana Ana María, que está acá presente, Hernán, Enrique, el otro hermano varón. Así que son muchísimos años y eso hace que lo conozca bastante bien, aunque no tenemos un vínculo frecuente, si de vernos así muy seguido. Pero es una amistad de esas, tanto con él, un poco más quizá con Hernán, su hermano, es una amistad de esas que me hace acordar algo, creo que decía Borges de su amistad con Macedonio Fernández, ¿no? Que se veía muy espaciadamente, pero cada vez que se veían continuaban la misma conversación, ¿no? Que habían tenido, que venían teniendo desde que habían iniciado la amistad. Es decir, lo de ellos era una conversación sobre temas iguales, interrumpida por el tiempo, pero que continuaba, era como si supieran exactamente dónde la habían dejado la última vez que se habían visto, ¿no? Esta es un poco mi relación con ellos, y me quedo corto, claro, pero Esto entonces me permite agregar a lo que he leído, por el conocimiento, sin adulaciones, nada por el estilo. Una de las cosas más notables del padre Gustavo Podestá es que tiene una cultura fenomenal, muy vasta, muy amplia y profunda, y que contagia el deseo de hacerse uno culto y de saber. Él tal vez no lo sepa, pero yo fue por él y de escucharlo muchas veces que llegué con bastante trabajo, por ejemplo en música, a Wagner, ¿no? Que me abrumaba, ¿no? No lo entendía, pero bueno, llegué a Wagner finalmente, ¿no? Casi en mi vejez, y tantas otras cosas, libros que he leído, etcétera. Por ahí se ha mencionado que fue párroco durante 12 años en Madre Admirable. Pues yo recuerdo esos años con un afecto muy especial por los sermones del padre Podestá, sermones extraordinarios y que eran realmente para la formación espiritual de uno, porque se escuchan tantas estupideces, ¿no?, en los sermones dominicales, que a veces uno duda entre ir a la iglesia de siempre o leerlo Morales Solá, ¿no? ¿Cuál sermón dominical podrá ser el tema más interesante? Hay una gran cosa que no sé si todos ustedes saben, esos sermones están todos, o casi todos, supongo, en internet. Hay una página que es www.catecismo.com.ar donde están los sermones, no solo los de Madre Admirable, sino algunos anteriores, porque antes fue padre capellán en el convento de las Carmelitas en Belgrano, en la ciudad de La Paz. Y que hay una colección espléndida de sermones y una excelente receta para un buen católico, que trata de serlo, como es mi caso, es después de la misa dominical llegar a la casa de uno, ir a catecismo y leer el sermón que corresponde al evangelio de ese domingo, y compensará ampliamente cualquier burrada que haya escuchado en la misa, ¿no? Y hay además algunos artículos allí también en esa página y otras cosas, muy artículos del padre Podestá. Bien, no quiero extenderme más, ¿no?, pero quería agregar esto en mi propio boleto, aunque podría hablar, pero no han venido a eso. Han venido para tener el placer de escuchar a un hombre extraordinariamente inteligente, así que lo van a disfrutar de verdad, y no obstante ser muy inteligente, tiene una enorme virtud, no habla en difícil. Así que lo digo con el padre Podestá. Muchas gracias. Paso entonces a la exposición de esta conferencia que lamentablemente va a ser en difícil. Y empezaré diciendo que yo no traté personalmente al padre Julio Membiel, salvo en muy contadas oportunidades. Lo conocí a través de mi compañero de seminario, Héctor Aguer, un poco menor que yo, y sobre todo de los libros de Julio, con los cuales poco a poco fui desasnándome de las ideas o falta de ideas con las cuales había entrado de grande en el seminario. Con el mismo Aguer lo fui a ver, ya sacerdotes ambos, y luego de mi regreso de Roma, a la Casa de Ejercicios, un día de julio de 1972. Fue en esa breve ocasión que el padre Julio me regaló, dedicado y firmado por su propia mano, un ejemplar de la Cábala al Progresismo que había publicado en enero del 70. He de decir que no fue un libro para mí de fácil lectura, sobre todo en su exposición de la Cábala, tanto más que me influyó el que el padre Jorge Mejía, en aquel entonces profesor en devoto de Sagrada Escritura, se hubiera reído despectivamente de la metodología, según él, rudimentaria del estudio del padre Membiel y de su atrevimiento por encarar un estudio de la Cábala sin dominar la lengua hebrea y el arameo. Como ustedes saben,

Además, como es bien sabido, todos, hasta los más nazis, tenemos un amigo judío. ¿Sí? Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Ha sido un discurso especialmente. Agradecemos la preparación de este trabajo tan profundo, tan interesante para el Instituto de Filosofía Práctica. Así que, dos veces gracias. Y a ustedes también, hasta la próxima. Quedan dos o tres clases todavía que les serán informadas para culminar con el ciclo de homenaje al Padre Mestre. Bueno, claro. Un poco tedioso, pero no.